Mario Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico en 1984, uno de los grandes éxitos de Prince, de la película y álbum Purple Rain, que tuvo tres canciones muy famosas, que fueron la canción que le da nombre a todo ese proyecto, también When Doves Cry, y este tema con su banda The Revolution. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Let's Go Crazy. Vamos ahora a continuar recordando una leyenda que nace un día como hoy en 1951. Cumple 74 años hoy, Don Gordon Sumner, más conocido simplemente como Sting. Esta es una canción que él originalmente grabó en 1994 y es uno de sus grandes éxitos en solitario. Pero esta versión que vamos a escuchar, él la cantó en vivo junto a una leyenda, junto al gran tenor Luciano Pavarotti, en uno de sus conciertos benéficos Pavarotti and Friends. Aquí está When We Dance por Sting y Luciano Pavarotti en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Maroon 5 sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito del año 2007 de su disco It Won't Be Soon Before Dawn en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo la canción Make Me Wonder. Nos vamos ahora con un éxito de 1978, uno de los grandes clásicos de los Bee Gees, junto con Stayin' Alive, junto con Night Fever, More Than a Woman, Jive Talkin', Nights on Broadway, You Should Be Dancing, How Can You Mend a Broken Heart. Esto se llama así, Too Much Heaven. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Y estaban escuchando un éxito de 1995 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Coolio y LV, Gangsta's Paradise. Esa canción es una adaptación, de hecho, de un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en su disco Songs in the Key of Life del 76. El tema original se llamaba Pastime Paradise, y justamente vamos a continuar con Stevie Wonder, pero con algo que él hizo en los 80, una canción de 1981, que creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Este éxito se llama así, That Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito del año 2005 por Gnarls Barkley, el tema Crazy. Y ahora nos vamos con otra canción que tiene ese mismo título, de 1990, el primer éxito de Seal. Aquí está esto que se llama así, por Seal, Crazy, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un tema del año 2004 por Don George Michael, una canción del que fue su último álbum de estudio, Patience, el tema Amazing. Nos vamos ahora con algo del año 82-83, un éxito clásico de los 80,